Bueno, esperemos que sea así, porque para nosotros visitar y sobre todo trabajar en el exterior es algo que nos llena de orgullo, ¿no? Saber que nuestra música pasó la frontera.